Anita, Marimari, Pollo. ¿Cómo va? ¿Cómo les va? Bien. ¿Muy bien? Bien. Qué bueno. ¿Cómo bueno, bien? ¿Cómo están? Saludos a la audiencia. Okay. 2 meses ya, ¿no? Y este domingo a encontrarse en la plaza. Ay, 2 meses ya, 2 meses. Sí, nosotros y nosotras nos estamos encontrando también los martes. Claro. Todos los martes, ahí. Bueno, este martes nos encontramos y nos reunimos a charlar, no marchamos. Éramos pocos y pocas, entonces decidimos como reunirnos y fortalecer ahí, comunicándonos y dialogando, todo esto lo que está pasando, ¿no? Como un montón de cosas salieron en esa pequeña reunión y la verdad que bueno, que viendo también cómo seguir sosteniendo, cómo seguir avanzando con todo este atropello y con las comunidades, solidarizándonos, visibilizando, también exigiendo la libertad al lonco Facundo Yones Guala. Así que, bueno, nos encontramos el martes y este domingo nos vamos a volver a encontrar. A partir de las 3:30 ahí en Plaza San Martín para después sí. Marchar. Sí, exactamente. Se fue también dando, bueno, también hay una marcha nacional. Entonces, bueno, ¿a qué hora, viste? Estuvimos comunicándonos y también salió con Nalamien, que está en la Fuente Alba, también se comunicó conmigo. Y la verdad que lo sentí muy muy fortalecedor, muy fuerte, porque era lo que necesitábamos, que también acercarnos con personas que también quieren poner el cuerpo y quieren estar ahí y unificar. Uh-huh. Así que bueno, también convocamos para mañana a las 18 horas en la Glorieta. Está abierta, vamos a hacer una asamblea abierta para toda persona que quiera ir a charlar, a cambiar ideas, a intercambiar ideas y profundizar para ver cómo unificamos este domingo para estar más fortalecido y que sea una marcha contundente. Uh-huh. Mañana entonces 18:30, aquellos que quieran sumarse como para ayudar en la preparación. Sí, como para esto, ¿no? Intercambiar ideas y para seguir sosteniendo también, no salir solamente cuando se cumple un mes o que convoquen, ¿no? Uh-huh. Ciertas instituciones que también, ¿no? Sabemos que tiene toda una trayectoria, todo un peso, que por eso también moviliza a la gente, ¿no? Pero bueno, también seguir sosteniendo la marcha los martes para seguir exigiendo la aparición del lecho. Y que la verdad que bueno, también seguir solidarizándonos con la comunidad, ¿no? No podemos sacar de contexto de dónde desaparece Santiago y por qué estaba ahí y nada, bueno, entonces no separar la lucha. Uh-huh. ¿No? 18:30 sí. Mañana y sí. Los que puedan acercarse ahí a la Glorieta. Sí, bienvenido, bienvenida, vamos a estar ahí y nada, bueno, a construir entre todos y todas. Dale, abrazo grande. Bien. Abrazo grande, Pollo. Que estén bien. Hasta luego, Peucayal. Hasta luego. Hasta luego.